Y ahora, en Radio Arcoiris, el alma del Begoña, con Aída Cobos. Porque descubrir lo que fuimos es esencial para comprender quiénes somos. If it takes forever, I'll wait for you. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro Alma del Begoña, el de hoy, sábado 30 de enero, dedicado a una invención humana, un fenómeno que se creó bajo el auspicio de los sabios sumerios y más tarde de la antigua Grecia, China, India, Oriente Medio, y que a lo largo de los siglos ha sufrido incontables modificaciones. Objeto de disputa social y política, de lo que no cabe duda es de su importancia como eje vertebrador de los pueblos, ya que sobre sí pareciera que se cierren todos los saberes de la humanidad, o al menos desde esa premisa se creó la primera Escuela de Atenas, y cuyos máximos exponentes fueron Platón, su creador, y Aristóteles, su alumno más destacado. La escuela, dicen, es hoy día aquello imprescindible para que un ser humano se convierta exactamente en eso, en un ser completo desarrollado en función de sus plenas capacidades. Pero ¿es realmente la escuela de hoy ese espacio seguro, de confianza y fortaleza, de moralidad saludable, en la que los niños, niñas y niñes pueden desplegar sus alas sin dañarse ni hacer daño a nadie? Llevada por la semilla que nos dejó Juan Bertucci en su sección del pasado sábado día 9, hoy 30 de enero, Día Internacional Escolar de la Paz y la No Violencia, quiero recordar cuánto queda por decir sobre el desconocimiento infantil, las intrigas de patio de recreo, el miedo adulto, la desconfianza y vulnerabilidades que se ciernen sobre los seres humanos más pequeños, adolescentes que serán los responsables de nuestra sociedad de mañana, y esa cuna de saber y conocimiento que supuestamente es la escuela, y en la que deberían siempre aprender una única cosa por encima de todo el resto: permitir que el prójimo sea como necesita ser y ame como necesite amar. Los números y las letras no dejan de ser sistemas que tarde o temprano aprendemos a usar, dado que estamos en este mundo y es infinitamente más complejo ser analfabeto que hace un siglo. Sin embargo, aprender a respetar, tolerar, aceptar, perdonar, son verbos de mayor trascendencia y asignaturas de primer orden. Mientras no se las considere como se debe, no se las imparta como merecen, ni se las apruebe con excelente nota, puede que sigamos incurriendo en los mismos errores que nos han llevado durante demasiadas décadas a los episodios de odio, violencia y agresiones de los que seguimos lamentablemente dando testimonio. Hoy, en el Alma del Begoña, inauguramos oficialmente las Escuelas Arcoíris, esas en las que todas, todos y todes pueden sentirse en un refugio, en un pequeño oasis de seguridad, respeto, confianza, afecto y amistad. Aquí dejamos esta intención sembrada y la iremos regando, a ver qué pasa. Y vamos a abrir ya nuestro buzón semanal de nuestra cazadora en la red. Here's my story, it's sad but true. Y ahora, con lo último en las noticias a nivel mundial, con el panorama actual internacional, desde Madrid, pero probablemente sin salir, nuestra cazadora en la red, Lola Palancos Ruiz. Hola Ida, ¿qué tal? Bueno, abrimos la semana con el buzón de actualidad de todos los días, y es que Argentina se ha convertido en el mayor país de América Latina el legalizar el aborto con una ley que se refiere explícitamente a las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad gestacional. Tras un tumultuoso relevo, el presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un puñado de órdenes ejecutivas, entre ellas una para hacer cumplir la igualdad laboral de las personas LGTBIQ+, y anunció importantes cambios políticos para nuestras comunidades y para otras. Seguimos en Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que Croacia y Rumanía habían fallado a nuestras comunidades en su respuesta a un delito de odio lesbofóbico y por carecer de un marco claro sobre el reconocimiento legal de género, respectivamente. También en Australia, una nueva investigación sobre las actitudes del público ha mostrado un apoyo abrumador hacia la igualdad trans. Sin embargo, sabemos que debemos permanecer vigilantes, ya que a menudo los retrocesos pueden hacerse realidad muy fácilmente. Una investigación ha mostrado cómo el mal uso de las disposiciones de respuesta del COVID-19 ha empeorado la inseguridad de nuestras comunidades en Uganda. Y terminamos con Malasia. Un funcionario del gobierno afirmó que las disposiciones que criminalizan nuestras comunidades deberían ser más duras y que todas las agencias religiosas estatales y les encargadas de hacer cumplir la ley han recibido instrucciones de tomar medidas contra aquellas que no se comporten como corresponde. Y esto es todo por hoy, Aida. Espero que estés muy bien y te mando un beso enorme a ti y a todo el equipo, y nos vemos en 15 días. Un abrazo. Un abrazo también para ti, Lola. Ahora damos paso al equipo de la sección cultural del Alma del Begoña, aquí en Radio Arcoiris. Ahora, en el Alma del Begoña, en Radio Arcoiris, Juan Bertucci, cargado siempre de arte en Lo tuyo es puro teatro. Las obras del bardo de Avon son adaptadas y redescubiertas en multitud de ocasiones por todo tipo de movimientos artísticos, intelectuales y de arte dramático. Sus comedias y tragedias han sido traducidas a las principales lenguas y constantemente son objeto de estudios y se representan en diversos contextos culturales y políticos de todo el mundo. Por otra parte, muchas de las citas y aforismos que salpican sus obras han pasado a formar parte del uso cotidiano, tanto en inglés como en otros idiomas. Y en lo personal, con el paso del tiempo, se ha especulado mucho sobre la vida de William Shakespeare, cuestionando su sexualidad, su filiación religiosa e incluso la autoría de sus obras. Bienvenidos a Lo tuyo es puro teatro, con Juan Bertucci. Entre las características esenciales de la comedia shakespeariana encontramos la vis cómica, la dialéctica de un lenguaje lleno de juegos de palabras, el contraste entre caracteres opuestos por clase social, sexo, género o poder, las alusiones y connotaciones eróticas, los disfraces y la tendencia a la dispersión caótica y la confusión, hasta que el argumento de la historia desemboca en la recuperación de lo perdido y la correspondiente restauración en el marco de lo natural. Sueño de una noche de verano es una comedia escrita alrededor de 1595. Narra los hechos que suceden durante el casamiento de Teseo, duque de Atenas, con Hipólita, reina de las Amazonas. Incluye las aventuras de cuatro amantes atenienses y un grupo de seis actores aficionados que son controlados por las hadas que habitan en el bosque donde transcurre la mayor parte de la obra. Si nosotros, vanas sombras, os hemos ofendido, pensad solo esto y todo está arreglado. Que os habéis quedado aquí dormidos mientras han aparecido esas visiones. Y esta débil y humilde ficción no tendrá sino la inconsistencia de un sueño. Amables espectadores, no nos reprendáis. Si nos perdonáis, nos enmendaremos. Y, a fe de honrado Puck, que si hemos tenido la fortuna de escaparnos ahora del silbido de la serpiente, procuraremos corregirnos de inmediato. De lo contrario, llamad a Puck embustero. Así, pues, buenas noches a todos. Al igual que muchas tragedias occidentales, la de Shakespeare suele describir a un protagonista que cae desde el páramo de la gracia y termina muriendo, junto a una ajustada proporción del resto del cuerpo protagónico. Hamlet transcurre en Dinamarca y trata de los acontecimientos posteriores al asesinato del rey, padre del príncipe Hamlet, a manos de su hermano Claudio. El fantasma del rey pide a su hijo que le vengue de su asesino. La obra discurre vívidamente alrededor de la locura, tanto real como fingida, y de la transformación del profundo dolor en desmesurada ira, además de explorar temas como la traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral. ¿Ser o no ser? He aquí la cuestión. ¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna? ¿O tomar armas contra el piélago de calamidades y, haciéndoles frente, acabar con ellas? Morir. Dormir, no más. Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apetecible. Morir, dormir, tal vez soñar. Sí, ahí está el obstáculo. Es forzoso que nos detenga al considerar qué sueños pueden sobrevivir en ese sueño de la muerte, cuando nos hayamos liberado del torbellino de la vida. Próspero, duque legítimo de Milán, ha sido expulsado de su posición por su hermano y se encuentra en una isla desierta tras naufragar su buque. La obra comienza con una fuerte tormenta desatada por Ariel, a mandato de Próspero, cuando adivina que su hermano Antonio viaja en un buque cerca de la isla en la que se encuentra. En ella, Próspero cuenta con la compañía de su hija Miranda, descansa con sus numerosos libros y se dedica al estudio y el conocimiento de la magia. Próspero entra en contacto con espíritus como Ariel. Con su ayuda, tejerá un encantamiento que le permitirá iniciar su venganza. Ahora magia no me queda, y solo tengo mis fuerzas, que son pocas. Si os complace, retenedme aquí, o dejadme ir a Nápoles. Con todo, si ya el ducado recobro, tras perdonar al traidor, no quede hechizado yo en la isla, y de este encanto libradme con vuestro aplauso. Vuestro aliento hinche mis velas, o fracasará mi idea, que fue agradar. Sin dominio, sobre espíritus o hechizos, me vencerá el desaliento, si no me alivia algún rezo, tan sentido que emocione al cielo y excuse errores. Igual que por pecar rogáis clemencia, libéreme también vuestra indulgencia. Se considera que La Tempestad es el testamento dramático de Shakespeare y resulta casi imposible no poner las palabras del príncipe Próspero en boca del mismo dramaturgo, poeta y actor inglés. Nuestras diversiones han dado fin. Estos actores, como había prevenido, eran todos espíritus y se han disipado en el aire, en el interior del aire impalpable. Y, a semejanza del edificio sin cimientos de esta visión, las altas torres cuyas crestas tocan las nubes, los suntuosos palacios, los solemnes templos, hasta el inmenso globo, sí, y cuanto en él posa, se disolverán y, lo mismo que la diversión insustancial que termina por desaparecer, no quedará rastro de ello. Estamos tejidos con idéntica tela que los sueños, y nuestra corta vida se cierra con un sueño. A continuación, tenemos a Sergio Padilla con La Barraca, un espacio donde, a través de su voz, nos acercará a la vida de personajes y de colectivos en los márgenes, gracias a la literatura y la historia. Una reconquista que dura 800 años es demasiado larga para llamarla reconquista. Estas palabras de Ortega y Gasset nos sirven para situarnos en la época de Al-Ándalus, es decir, para entender que estos 7 siglos no se trataron de una guerra continua, sino de un periodo de convivencia de la cultura cristiana, la islámica y la judía. Por lo tanto, no debemos hablar de recuperación de territorio porque no se trataba de una zona de guerra, sino de una etapa en la que las culturas se nutrieron entre ellas. En los colegios, esta época siempre se nos ha enseñado como un tiempo de rivalidad y de conflicto, pero poco se habla de las épocas de paz y de esplendor. Gracias a esta coexistencia de culturas, hemos heredado un gran legado que a los andaluces nos hace ser únicos porque este acontecimiento no ocurrió en ningún otro sitio de Europa. El arte, la arquitectura, la música, la literatura o el acento. En definitiva, la época andalusí fue el renacimiento antes del renacimiento. Y esta rica y abierta forma de ser también se reflejó en la manera de vivir la homosexualidad. Estas realidades en el terreno de la sexualidad la conocí gracias al libro de Manuel Francisco Reina, Poesía andalusí, en donde comprendí que en Al-Ándalus los amores y placeres homosexuales eran permitidos y observados con tolerancia entre la élite intelectual, política y social. Y es que se mantuvo la tradición clásica grecolatina, por lo que la sexualidad formó parte de la educación de los más jóvenes de la sociedad. Durante esta época está más que claro que hubo mucha más libertad en la península ibérica, pero se evita hablar de ello. Por contraposición, la homosexualidad en los reinos cristianos era perseguida, utilizando este hecho como ventaja para distinguirse de los musulmanes. En la cultura andalusí también estaba teóricamente prohibida, pero estas restricciones nunca se llevaban a cabo y nunca se castigaban. La tolerancia fue tal que muchos poetas escribían abiertamente sobre las maravillas del amor entre iguales. En todo el mundo islámico, como aclara Manuel Francisco Reina, la época andalusí es el periodo más sensual y tolerante. Un ejemplo lo encontramos en que los reyes Al-Mutámid o Hisham II, entre otros, mantenían abiertamente harenes masculinos. También existen referencias a prostitutos homosexuales de la corte, los cuales cobraban sueldos más altos que algunas prostitutas. El homoerotismo estuvo tan normalizado que incluso uno de los acontecimientos más importantes de la caída de las taifas de Sevilla tuvieron como protagonistas al rey Al-Mutámid y a su amante traidor Bin Amar, que se le reveló por ambición en Murcia. Por contraste, una de las historias más conocidas que impregnó a los reinos cristianos de escándalo fue la del joven mártir San Pelayo, ejecutado por rechazar el amor de Al-Rahán III en el año 925. Este hecho fue utilizado por los cristianos como oportunidad para hacer propaganda contra la homosexualidad de Al-Ándalus. No hay mejor manera de reflejar la naturalidad sexual y la rica cultura del Andaluz que recitando un extracto del poema de Ar-Rusafi, un poeta del siglo XII que se caracterizó por reflejar la belleza de los hombres. El que trabaja la seda, aquel a quien solo nombro con alusiones e indirectas, es igual en belleza a las gacelas. Con él pueden usarse las metáforas que con ellas usamos. Es un joven esbelto que con la boca coge la seda igual que la gacela muerde la hierba. Otra persona que reflejó la unión amorosa entre cristianos y musulmanes fue Washington Irving, en su libro Cuentos de la Alhambra, de 1832. Washington Irving era estadounidense y fue considerado el primer hombre de letras de su país. No se puede afirmar que Irving fuera homosexual, pues por desgracia la figura de este autor está muy borrosa y oculta por el tiempo. Pero lo único que es cierto es que nunca se casó y se dedicó a viajar por el mundo junto a sus amigos. Uno de sus numerosos viajes lo realizó por Andalucía, desde Sevilla hasta Granada, en donde estuvo en todo momento acompañado por su amigo David Wilkie, al cual dedicaría Cuentos de la Alhambra. En estas leyendas, Washington Irving mostró el lado más romántico de la mano de las historias mitificadas de la Alhambra, que conoció muy de cerca al instalarse durante un tiempo en la fortaleza. Cuentos de la Alhambra no es un libro académico ni una novela extensa, pero sí es una obra que te transporta a las sensaciones de Al-Ándalus. Un ejemplo de uno de estos cuentos es La leyenda del peregrino del amor. Lo increíble de este autor es que casi 400 años después de la época andalusí, supo describir la magia y el color de la época, teniendo en cuenta sus dificultades. En una época en la que viajar era muy diferente a la que tenemos hoy, sin conocer el idioma, pero con un gran fervor por descubrir los vestigios del pasado de Al-Ándalus. Quisiera también compartir con vosotros el libro El Abencerraje y la Bella Jarifa, pues es una novela que me toca de manera personal, pues la mayoría de la trama transcurre en mi pueblo, Coín. De hecho, he vivido durante muchos años cerca de la calle llamada La Bella Jarifa. Este libro cuenta la historia de entendimiento del moro Amindarráez y el cristiano Rodrigo de Narváez. Y es un bellísimo ejemplo de la convivencia, pues hay pesquisas que demuestran que quizá fue escrito por un judío. Elaborada sin maldad y sin ningún tipo de prejuicio, esta obra nos enseña el respeto que mantuvieron estas tres culturas. Algo inaudito es que fue escrita en 1561 y ha perdurado hasta nuestros días. Estas inclinaciones sexuales y su tolerancia empezaron a ser castigadas de forma más intransigente por los reinos cristianos a partir del año 900. De hecho, el fundamento homosexual quizá fue el motivo de que el origen islámico del amor elegante y la poesía de trovador tuviera tan mala acogida en los territorios católicos. El ejemplo más representativo de esta radicalización hacia la homosexualidad por los cristianos lo podemos encontrar en Juan II y su amante Álvaro de Luna, que fue la pareja gay más conocida de los reinos cristianos del medievo. La ejecución de Álvaro de Luna, organizada por la esposa de Juan II, madre de Isabel la Católica, aparece en el siglo XV como un acontecimiento simbólico de la represión feroz de la homosexualidad. Quizá el hecho de que el padre de Isabel la Católica era homosexual y la frustración que esto causaría en ella fue el motivo por el que los reyes cristianos empezarían la mayor persecución hasta entonces contra los amantes del mismo sexo. Los reyes católicos, con su fanatismo cristiano y junto a la Inquisición, crearon un terreno terrorífico en aquella época, y no solo en España, sino que lo llevaron al Nuevo Mundo. La persecución de los gays no aparece en las escuelas, solo se habla de brujas o de judíos, cuando la realidad fue que a quienes más condenaron fueron a aquellos que eran homosexuales. Para terminar, quiero compartir con vosotros el extracto de un poema anónimo del siglo XV. Este poema tiene similitudes con autores como Muhammad al-Kaisi al-Baisi, quien escribió las pérdidas de ciudades andalusíes como Loja. Ay de mi ronda, la esplendorosa, cómo se derrumbó junto a sus castillos con vistas que de cegarse no hubo, cual collar adornado con el país con sus perlas bien ordenadas, y ahora dispersas por todo el territorio y presas de toda ferocidad. ¡Ay de mi Al-Ándalus! ¡Cómo a sus fieles los separó la llama! ¡Y cómo violó a sus honras el frío del norte en mezquindad! ¡Ay! Ya el partido de la cruz lo ha tomado y lo ha poseído. ¡Cuán libre era el país! ¡Nadie en dominarla tenía facultad! De nuevo, soy Jorge Pérez, muchas gracias Aida. Hoy traemos a una persona muy especial. Como siempre, en nuestra sección de amigas y conocidas, traemos a una gran amiga de la Asociación Pasaje Begoña, es Conchi San Román, es la presidenta de Juntos Todos por la Igualdad, una asociación referente en la provincia de Málaga y en toda Andalucía. Conchi, bueno, ¿qué vamos a contar de Conchi? Es una persona muy especial, muy amiga de la Asociación Pasaje Begoña, una activista de pro, no solo en Andalucía, sino a nivel nacional, está en la CLGTB y representa muy bien los intereses de las personas de Málaga y de toda Andalucía. Conchi también está en el Consejo Andaluz, recién creado, y en el Consejo Municipal de Málaga también. Y bueno, nos va a hablar un poco sobre su labor como activista. Así que muchísimas gracias, Conchi, por acompañarnos en esta sección de Amigas y Conocidas. Y tiene la palabra. Un beso. Gracias, Jorge, por tu maravillosa presentación. También a Radio Arcoíris, que nos está dando un espacio a nosotros, a los activistas, a los que estamos trabajando día a día con el colectivo LGBTI. Aida, también, muchísimas gracias. Quiero comenzar dándolos felicitando el año 2021, que esperemos que este año podamos las asociaciones trabajar o llevar más a cabo nuestros proyectos, ya que el año del 2020 ha sido un año poquito oscurito. No quiero ser muy pesimista, porque yo pienso que de todos tenemos algo que aprender. Este año 2021 esperemos que nuestros proyectos, que nuestros trabajos se puedan llevar a cabo. Para mí fue una satisfacción conocer Pasaje Begoña, donde yo, viviendo aquí en Málaga capital, había oído algo. Pero tengo que agradecer a la Asociación Pasaje Begoña haber conocido, pues, a ti, Jorge, haber conocido a otras personas y conocer la historia completa. Nosotros como asociación, y yo tengo que decir y reconocer que desde que conocemos la historia del Pasaje Begoña, nos ha dado mucho más impulso, mucho más ganas en llevar o trabajar en proyectos que son necesarios para la ciudadanía en general. Nosotros como asociación trabajamos en diferentes campos. En el tema de salud estamos llevando lo que es el tema del VIH, dando charlas a los institutos. Nosotros no hacemos pruebas ni nada de esto porque no tenemos una sede social, pero sí nos dedicamos, como he comentado antes, a ir a los institutos, a los colegios, a dar charlas sobre el tema de enfermedades de transmisión sexual, el VIH y también el SIDA. También estamos todo haciendo exposiciones de cultura, en lo que tiene que ver, siempre va relacionado con el tema LGBTI. Hasta ahora hemos hecho alguna exposición, no me quiero olvidar alguna, pero bueno, voy a citar alguna. La mujer entre lo cotidiano y lo divino, especialmente dedicada para las mujeres. Hemos hecho también Un pueblo sin armarios. Hemos hecho también Creando diversidad. Y hay alguna más que se me está pasando ahora. Pero como creo y confío que me podéis invitar para otra vez, ya os lo iré comentando. También estamos trabajando sobre lo que es el tema de los delitos de odio. Estamos trabajando también con colegios y institutos, ya que últimamente sabemos que los delitos de odio han ido aumentando. Y por nuestra parte, creemos que la educación, el enseñar, el formar, el explicar a la ciudadanía en general, a los alumnos, a las AMPAs, a personas más mayores, explicarle todo es importantísimo. Nuestro trabajo es muy necesario, porque si no fuera por el trabajo de las asociaciones, difícilmente se podría llegar a conocer. También estamos, como asociación, pertenecemos al Consejo Andaluz LGBTI, que el día 28 de diciembre del año pasado, de 2020, ya lo pudimos constituir, aunque fue de una manera telemática, por las circunstancias que todos sabéis que estamos viviendo ahora, pero se constituyó. Ha sido un consejo que se ha estado trabajando por mucho tiempo hasta que al final se ha podido constituir. También tengo que deciros que como asociación, Juntos Todos por la Igualdad, estamos también trabajando aquí en el Ayuntamiento de Málaga. Se presentó hace unos cuantos meses el primer plan municipal LGBTI y de las familias LGBTI, que va a ser la base de cómo vamos a funcionar a partir de entonces, cuando este COVID-19 nos deje trabajar de la manera como estábamos trabajando antes. También en este primer trimestre del 2021 se va a crear el Consejo LGBTI aquí municipal. Por nuestra manera de trabajar, por nuestra manera de ser, pensamos que el trabajar en colaboración con otras asociaciones es importantísimo. El que todos sumamos las fuerzas, porque a fin de cuentas, todos trabajamos con un mismo fin, es el defender los derechos LGBTI y el estar dando a conocer a la gente pues cuál es nuestro trabajo, cuáles son nuestros objetivos y cuán importante es que todos nos conozcan. Porque si no se sabe de un tema, difícilmente se va a poder entender. Para el año 2020, las mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales fue muy importante. Pero este año, el año 2020, con el tema del COVID, también como que nos han querido invisibilizar. Yo estoy personalmente preparando para, aunque sea en el segundo semestre, poder estar preparando charlas, porque es importante la visibilidad. El colectivo transexual, sobre todo más en mujeres, es un colectivo muy desfavorable. Es un colectivo que queda mucho por hacer y hay que dar a conocer la información, pero que sea la información que sea veraz. Lo importante de todo y para todo es que eso es nuestro camino que debemos de seguir. En 2020 nos quisieron invisibilizar a las mujeres lesbianas, pero a partir del 2021 también vamos a continuar trabajando, porque no solamente es trabajo de un año, sino es un trabajo que se ha de hacer de continuo. También pretendemos y queremos poder trabajar en los temas de niños, desde pequeñitos, ¿no? El formar desde pequeño y educarlos es importante. Si no es la educación en lo que tiene que ver con los temas LGBTI, no vamos a esperar que esos niños con el tiempo actúen como deben actuar, que entiendan que lo que tenemos son derechos humanos, que los derechos humanos se dan, no se debaten, los derechos humanos están desde que nacemos y que no hay nadie que nos lo quiera, no tenga que anular y ni quitar. Realmente para nosotros es una satisfacción, aunque esa asociación es una asociación que llevamos ya constituido desde el 2012, esa asociación hay miembros entre los que yo me tengo incluida que ya trabajamos por muchos años. Esta que les habla lleva ya recientemente 33 años ya como activista y he pasado por diferentes etapas y diferentes épocas. ¿Ganas para continuar trabajando? Sí, muchas, y aún queda mucho trabajo por hacer, y nada más que con ver la experiencia de lo que habéis hecho tú, Jorge, y los demás de la asociación, que habéis sacado a la luz lo que es el pasaje de Goya, me hace ver que aún nos queda mucho, mucho, mucho por trabajar. Y nada más que desearos mucha felicidad, desearos que este programa de la radio lo tengáis por mucho tiempo, pero por muchísimo, porque es muy importante transmitir la información para que los oyentes la puedan escuchar. Así que espero que cuando vosotros deseéis, aquí está disponible para lo que vosotros preciséis, porque para eso estamos. Muchísimas gracias y a todos un fuerte abrazo. Y seguimos creando una escuela arcoíris, ahora desde la investigación, divulgación y la política, con nuestra sección de activismo en el alma del Begoña, en Radio Arcoíris. Ahora, en el alma del Begoña, en Radio Arcoíris, investigación y ciencia. Porque si uno no tiene cualidades para ser un artista, ¿qué otra cosa puede ser sino investigador? Hola, Ida. Hoy traemos a nuestra sección de investigación y ciencia a todo un referente. Es Pablo Morterero. Es el presidente de la Asociación Adriano Antinó, que está ubicada en Sevilla, aunque tiene proyectos pues por muchos más lugares, ¿no? Y la verdad que lleva muchos años investigando la memoria histórica, es un activista. Pablo ha dedicado una gran parte de su vida al activismo social y a recuperar la memoria LGTBI, y es un placer tenerlo aquí. Así que adelante, Pablo. Desde la Asociación Adrián Quinó queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda Radio Arcoíris con su invitación a participar en la sección del Alma del Begoña para agradecer el magnífico trabajo que realizáis desde esta radio y que tan importante es para el movimiento LGTBI. Como presidente de nuestra asociación, quiero poner en valor el trabajo desarrollado por la Asociación Pasaje Begoña, que con mucha imaginación y mucho esfuerzo han impulsado un proyecto de recuperación de la memoria histórica LGTBI fundamental. Antes de continuar, quiero explicar brevemente quiénes somos. Adrián Antinó es una asociación de ámbito autonómico andaluz que nació en el año 2012, que tiene la peculiaridad de haberse impulsado por miembros, por personas fundamentalmente homosexuales, que venían ya de otras asociaciones, tanto homosexuales como sindicatos, partidos políticos, y nacieron no con la intención habitual de la mayoría de las asociaciones que han ido que aparecían hasta hace poco, pues de crear espacios de encuentro, de autoayuda, con servicios como servicios jurídicos, psicológicos, etcétera, sino con el afán de intervenir en la esfera pública, impulsar leyes y recuperar la historia de las personas homosexuales andaluzas. Esto explica que los primeros programas que impulsó la asociación fueron, por ejemplo, los premios Adrián Antinó, que se han venido celebrando hasta esta pandemia aquí en Sevilla, y que han puesto en valor el trabajo desarrollado por, bueno, casi más de 50 personas y entidades, tanto LGTBI como organizaciones que han trabajado y personas heterosexuales que también nos han acompañado en este camino. Bueno, pues desde Eduardo Mendicuti, Pedro Cerolo, Empar Pineda, Armandes Fluvià, en fin, hemos tenido, ya te digo, más de 50 premiados, que bueno, pues realmente recogen lo mejor que se ha venido trabajando en España en el campo LGTBI. Otro de los programas que hemos impulsado en estos años es la Red de Municipios Orgullosos, que ya estamos casi rondando los 100 municipios en Andalucía, de las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga y Córdoba, municipios que son tanto de grandes ciudades como Sevilla, Málaga o Córdoba, por ejemplo, pero también pequeños municipios con un par de centenares de habitantes, como Cortegana en la Sierra de Huelva, municipios de Vega, turísticos, de la costa, del interior, ciudades medias, en fin, de todo tipo, y que bueno, han respondido muy bien sus autoridades municipales a la propuesta que le hacíamos de impulsar una agenda local LGTBI en sus municipios. Este trabajo, bueno, pues un trabajo apasionante que se viene impulsando, y de hecho ya hemos dado un paso más para crear la asociación Red de Municipios Orgullosos de España, de forma que esta experiencia pues se amplía a todo el Estado español, porque creemos que trabajar con los municipios es fundamental, es la administración más cercana al ciudadano, como se dice habitualmente, y además es un lugar donde muchas veces los debates más identitarios desaparecen, porque los propios alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, son conscientes que tienen que atender a una parte importante de su población, las personas LGTBI, que tienen unas necesidades y que tienen que responder a ello. y la verdad es que el trabajo viene siendo muy interesante, sobre todo porque afortunadamente agrupamos a municipios gobernados por todos los colores políticos, desde la derecha hasta la izquierda, y eso también pues nos muestra de que es posible trabajar estos temas más allá de las confrontaciones partidarias, que muchas veces parece que es lo único que ocurre, ¿no? Pues no, hay ayuntamientos de derecha y de izquierda que están trabajando y que se apoyan mutuamente y que intercambian experiencias para conseguir que las personas LGTB pues avancemos en nuestros derechos en esos términos municipales sin necesidad de tener que emigrar a una gran ciudad o a otras partes de España para bueno, ser felices, ¿no? Otro campo en el que recientemente nos hemos puesto a trabajar, porque había un vacío enorme, el campo de la intersexualidad. De hecho, recientemente, hace el año pasado, fue cuando se ha creado la primera organización Interse a nivel estatal, y nosotros venimos trabajando con un grupo de trabajo que se llama CRISOL, Pro Derechos Humanos Intersex, que hemos impulsado también pues, diferentes acciones. Entre ellas promovimos una PNL en el Parlamento de Andalucía para comprometer al gobierno de la Junta de Andalucía a la implementación de medidas que ya contempla el Parlamento Europeo en una resolución de hace un par de años. También hemos impulsado diferentes mociones en los municipios, en las diputaciones andaluzas, en favor de las personas intersex, y bueno, estamos haciendo un trabajo importante que esperemos culmine con la aprobación de una ley andaluza intersex. También estamos trabajando en el grupo de mayores, porque es un grupo especialmente sensible y vulnerable, las personas LGTBI. Como en todos los campos de nuestro movimiento, las realidades son muy diferentes, tanto si hablamos de hombres gays, como de hombres bisexuales, de hombres trans, de mujeres lesbianas, mujeres bisexuales o personas intersex. Es diferente, son realidades distintas, y posiblemente los más vulnerables en estos momentos pues sean los hombres homosexuales y las mujeres trans mayores. Afortunadamente, generalmente las mujeres lesbianas tienen una red social y familiar más potente que le permite sobrevivir la edad mayor pues con nuestras condiciones, pero los hombres homosexuales que han perdido sus redes sociales y sus redes familiares a edad temprana, igual que las mujeres trans, pues a la hora de la edad ya de la jubilación empiezan a encontrarse una situación bastante delicada. Y con ello estamos impulsando con la Junta de Andalucía pues un trabajo para que las instituciones de mayores, que tanto residencia como centro de día, etcétera, pues sean ámbitos gay friendly para que las personas LGTBI puedan vivir sus últimos días con la mayor dignidad y la mayor seguridad posible. Y como he dicho, la memoria histórica fue el leitmotiv de nuestra creación, y por eso, aprovechando el año 2018, el 40 aniversario de la exclusión de la homosexualidad de la Ley de la Privacidad y Rehabilitación Social, que ocurrió en diciembre del 78, pues impulsamos una serie de actuaciones a lo largo del año 2018 tendente a recuperar bueno, pues, nuestra memoria colectiva. Y además, aprovechando, haciendo un guiño en el pasado, como por ejemplo la celebración en febrero del año 1978 de una mesa en unas jornadas sociales que hubo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, en el que por primera vez en la Universidad de Sevilla habló una persona homosexual de la realidad de las personas homosexuales en aquel momento, que recordemos todavía estaba en vigor la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Y por eso con la Facultad de Derecho celebramos el Congreso del 40 aniversario, donde hubo un panel magnífico de ponentes y que creemos sinceramente que ayudó a recuperar esa memoria. También hicimos exposición de carteles históricos. Además, por ejemplo, celebramos un ciclo de cine junto con la Filmoteca de Andalucía, tanto en Córdoba como en Sevilla, como en el resto de las capitales de provincia andaluza, recuperando las películas de la transición, las películas españolas de la transición, y que sirvió para ver también un poco cuál era el debate de la época y compararlo con el debate actual. Y por último, todo aquel trabajo culminó con un estudio de investigación que creo que Juan Ramón Barbancho, con nuestro vocal de Memoria y Cultura de Adrián Tinó, ya os lo comentó en un programa anterior, un estudio de investigación que nos financió la Junta de Andalucía, que se titulaba Los personales políticos, historia del movimiento homosexual en Andalucía, y que finalmente fue publicado por la Diputación Provincial de Cádiz. Este estudio para nosotros ha sido muy importante porque es realmente importante saber dónde venimos para ver dónde vamos, ¿no? El movimiento LGTBI es un movimiento donde prima la juventud. Tenemos un problema de generacional. Al contrario que el movimiento feminista, donde a pesar de todo cuenta con grandes pensadoras y han ido construyendo todo un discurso y toda una teoría que ha ido evolucionando con el tiempo, pero que puede seguir su rastro hasta el siglo XVIII, el movimiento LGTBI, sobre todo en España, carece casi de referentes. Tenemos algunos tótem y soy consciente que a Jordi Petit no le gusta que digamos que es un histórico, porque de alguna forma parece que es que ya lo hemos puesto en el pasado, ¿no? Pero Armand de Fluvial, Jordi Petit, Pedro Cerolo, Empar Pineda, Quim Pérez, pero bueno, y algunos más, ¿no? Pero faltan esos referentes y además falta conocer la historia. Y por eso es importante que los más jóvenes del movimiento se interesen por el pasado, porque a lo mejor cuestiones que ahora mismo a los más jóvenes le parece como novedosa, o desafíos o enfoques novedosos, realmente ya lo hemos visto en el pasado, ya se ha analizado, ya se ha hecho, se ha probado, una vez ha fracasado, otra vez ha sido una respuesta exitosa. Pero es importante en hacerlo. Y para nosotros es importante también recuperar cuál era el movimiento homosexual en la transición. Y creemos que con este estudio lo hemos conseguido. Y ya hemos dejado claro que, a pesar de algunas cosas que se han escrito, que la primera organización homosexual en Andalucía fue la Unión Democrática de Homosexuales, en Málaga, la UDM, que nació en otoño de 1975, que tuvo un primer acto público en enero del año 76, que fue un reparto de pasquines en la zona elegida, la zona universitaria, y una rueda de prensa que publicó Blanco y Negro, del ABC. En Blanco y Negro salió una foto donde se veía cara descubierta a los miembros de la Unión Democrática de Homosexuales, pero no sus nombres. Pero una semana después, Gaceta Ilustrada, una revista, pues sacó en gran formato, en fotografía de gran formato, con dos miembros de aquella iniciativa con nombres, ¿no? Sin apellido, pero con nombres. Con lo cual, para nosotros es muy importante saber que en una fecha tan temprana ya en Andalucía, pues había homosexuales que estaban dando la cara, ¿no? Los segundo y tercer movimientos que hubo en Andalucía, el movimiento homosexual, nacieron en Granada. Por un lado tenemos el Movimiento de Liberación Homosexual, MLH de Granada, que a pesar de la dificultad por la fuente, funcionó del año 77 al año 78, y luego el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el FAC de Granada, que estuvo en el año 77 y que realmente para nosotros es la sección andaluza o granadina del que había en Madrid, que por eso en algunos textos de la época pues se habla del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y entre paréntesis Madrid y Granada. Y que claro, cuando el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria se funde en Madrid con el resto de organizaciones y crea el FLOC, el Frente de Liberación Homosexual de Castilla, pues en enero del 78 pues también el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria de Granada pues desaparece. Y el cuarto y último movimiento histórico de la transición pues fue el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria, el MAR de Sevilla, que nació en otoño del 77 y que sí, el que le cupo el honor de organizar la manifestación famosa junto a las de Madrid, Barcelona, etc. Y eso hizo que Andalucía también se sumara a los movimientos más vanguardistas del Estado español en defensa del movimiento homosexual. Por último, no quiero terminar sin recordar que dentro de esta historia homosexual hemos contado con el apoyo siempre de la Organización de Mujeres. Quiero recordar que la Asociación Democrática de la Mujer Andaluza, ALMA, apoyó en su día a la Unión Democrática de Homosexuales de Málaga, y que en Sevilla el MAR, el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria de Sevilla, contó con el apoyo de ADMA María Pineda, la Organización para la Liberación de la Mujer OLM y la Organización Autónoma para la Liberación de la Mujer Prímula, que este es un movimiento muy, muy radical que merece también una investigación histórica particular. Pues estas asociaciones apoyaron al movimiento homosexual naciente en la transición, y esto nos sirve para recordar de que el camino del movimiento feminista y nuestro movimiento tienen que ir de la mano. Tenemos que ser capaces de superar el actual enfrentamiento desde el respeto. Debemos ser firmes en la exigencia de que parte del movimiento feminista tiene que respetarnos y respetar a los diferentes colectivos que agrupamos, pero también nosotros tenemos que ser respetuosos con el movimiento feminista, y a pesar de que actualmente pues estamos separados por algunas cosas importantes, recordar que siempre hemos ido de la mano y que si queremos superar realmente esa agenda mundial contra nuestros derechos que se viene impulsando del movimiento más ultraconservador, ya sea cristiano, con evangélicos, católicos, etcétera, ya sea musulmán, sea judío, necesitamos crear un frente amplio que podamos enfrentarnos a lo que es realmente nuestro enemigo, que es el heteromachismo. Ese es nuestro enemigo y tenemos que ir de la mano. Sé que este momento es muy complicado, pero no quiero terminar sin lanzar un mensaje de apoyo a muchas mujeres feministas que me trasladan su gran preocupación por el actual enfrentamiento que hay entre ambos movimientos, y que yo también le traslado mi preocupación por la situación actual. Pues con esto termino, pero espero que esto sea la primera de otras colaboraciones y que, bueno, pues Radio Arco Iris siga acogiendo nuestra palabra y nuestra voz en su trabajo. Muchas gracias. Y a continuación, en el alma del Begoña, En Garde, de la mano de Roberto Luque. Porque el activismo en las sociedades se encuentra más vivo que nunca. Bienvenidas, bienvenidos, hola a todos, una vez más, a En Garde, del alma del Begoña. Parece lógico decir que estamos en la era del progreso. Estamos rodeados de pantalla, de software, de hardware. Y encima estamos rodeados de todos esos lujos que hace 20 años pues parecían imposibles, como viajar a Alemania por 10 euros o llamar a cualquier persona en cualquier país en cualquier momento gratis. El caso es que hace 50 años se pensaba que nuestro presente, o sea, su futuro, sería una especie de utopía muy bien reflejada en Star Trek, donde las máquinas trabajan para nosotros y nosotros simplemente tenemos conversaciones filosóficas acerca de la vida. Y nada más lejos de la realidad. En un reciente estudio descubrí que las generaciones más jóvenes, tanto la generación Z como los millennials, tienen mayor incidencia de enfermedades y trastornos mentales que las generaciones anteriores. ¿Cómo puede ser esto posible si estamos viviendo en esa utopía de Star Trek en la que tenemos todos los avances científicos disponibles a nuestro alcance, comunicación continua con el resto de humanos, tenemos sabiduría infinita, información en todas partes? Bueno, pues parece ser que estos avances, estas pantallas, esta comunicación exhaustiva y continua es un arma de doble filo. Hoy que hablamos de educación, quería presentaros este estudio aquí, ya que estamos hablando de las generaciones más jóvenes. El estudio en cuestión es de la Asociación Americana de Psicología, en el que se indica que la generación Z, es decir, aquellas personas de edades comprendidas de 15 a 21 años, tienden a señalar que sufren de depresión, de otros trastornos mentales, más comúnmente que las generaciones anteriores. Si bien este estudio se llevó a cabo en Estados Unidos y la mayor fuente de esto, del estrés y de trastornos mentales, venían dados por los tiroteos en las escuelas, hubo un estudio reciente muy parecido en Reino Unido. No obstante, el trastorno más común de los jóvenes de Europa, o al menos de Reino Unido, era la ansiedad. En España también se llevó a cabo un estudio en el que se demostró que el 20% de los jóvenes habían sufrido algún tipo de trastorno depresivo antes de los 18 años. Parece ser que antes de la generación Z, la generación de los millennials, es decir, la generación de aquellos nacidos en los 80 y los 90, era la generación triste. Parece ser que las generaciones más jóvenes estamos menos preparadas para soportar la frustración y los problemas que conlleva vivir en una sociedad. Una sociedad, por cierto, a menudo injusta. Otra razón del origen de esta frustración que parece estar tan arraigada en las generaciones de los millennials y de la generación Z es la crisis del 2007. Por otro lado, las generaciones más jóvenes se han visto de frente con las redes sociales. Y las redes sociales no son más que otra herramienta de intensificación de estos problemas sociales o de trastornos depresivos. Somos una generación que confunde a menudo los likes y la autoestima. Y es verdad que estas aplicaciones están así desarrolladas para que sintamos un efecto de alegría, ¿no? Un chute de dopamina cada vez que recibimos un like. Vaya que si Pablo viviera hoy en día, estaría muy contento y muy satisfecho de que los desarrolladores de estas aplicaciones y redes sociales usaran el conductismo como método más eficaz para hacernos a todos adictos a las redes sociales. Si queréis saber más al respecto, podéis ver el documental El Dilema Social, que está en Netflix. Una de las soluciones para estos problemas que se enfrentan los jóvenes es simplemente la educación en la inteligencia emocional, en saber cómo estar satisfecho de lo que tenemos sin tener que desear constantemente lo que no poseemos. Es verdad que la inteligencia emocional es difícil de adquirir, yo sé que es complicado, sobre todo teniendo en cuenta que las personas del colectivo normalmente sufren más trastornos depresivos, simplemente por el hecho de sentirse rechazados, rechazadas o excluidas. Pero todos tenemos que hacer el esfuerzo de mantenernos positivos, sobre todo en esta época tan complicada, y aprender de nuestros errores para que las generaciones siguientes puedan tener más inteligencia emocional y puedan enfrentarse a los problemas de nuestro día a día con más efectividad y más inteligencia. Antes de irnos por hoy, quería traeros una pieza que interpreté junto a compañeros y compañeras en el Conservatorio Real de Escocia en 2020 para el Día de Conmemoración del Holocausto. Pues este programa se emitirá por primera vez 2 días o 3 días después del Día Mundial de Conmemoración del Holocausto, el 27 de enero, y os lo traigo para que recordemos todos las causas justas y la verdadera justicia en nuestra sociedad. Sin más, aquí os dejo Angard con Ani Ma'amim. Hasta aquí nuestro Alma del Begoña de hoy, 30 de enero, Día Internacional Escolar de la No Violencia y la Paz. ¡Qué palabra tan inmensa! ¡Gigante! ¿Quizás por ello nos cuesta tanto abarcarla, abrazarla por completo? Hoy hemos sembrado nuestra intención de una escuela arcoíris. Ojalá no tengamos que esperar décadas para ver sus resultados. Un abrazo, hasta el próximo sábado. Thank you.